encuentro de payadores en Lo Barnechea. Este encuentro de carácter nacional, que ha sido financiado por el Fondo del 2% de Cultura del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, reúne en un solo lugar a los principales exponentes de la tradicional paya chilena. Hoy estarán con nosotros Eduardo Peralta, Jorge El Manguera Céspedes, Jorge Yáñez, Alfonso Rubio, Guillermo Bigote Villalobos, Cecilia Astorga, Fernando Yáñez, Luis Ortúzar, Moisés Chaparro, Francisco Astorga, Alejandro Serpa el Pumita de Teno y Sergio Serpa. Antes de dar inicio a la actividad, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares para no interferir con las presentaciones. Del mismo modo, se ruega mantener la vía de acceso despejada y, en caso de emergencia, conservar la calma y seguir las indicaciones del personal acreditado. Dejamos con ustedes en el escenario al anfitrión de la jornada. Él es oriundo de nuestra comuna, payador, artista popular y principal exponente del guitarrón chileno. Manuel Sánchez. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de don Felipe Guevara Estiles. La emoción y la alegría, la emoción y la alegría, encima las traigo puestas para iniciar esta fiesta de canto y de poesía. Esta es la familia mía, que hoy con versos les abraza. La tradición arrebasa su contenido valórico. Los payadores históricos hoy llegan a nuestra casa. Muchísimas gracias, muy buenas noches, sean todos muy, muy bienvenidos. Qué maravilla ver que la gente sigue llenando, sigue llegando y sigue llenando el espacio. De verdad que es cumplir un sueño ver reunidos en este escenario y en este pueblo que me ha visto crecer como artista, a mis compañeros payadores, a quienes fueran mis principales referentes cuando yo llegué al mundo de la paya, por allá a comienzos de los años 90, ¿no? Y de hecho el año 1992, en febrero, en un contexto de una semana barnecheína, yo participé por primera vez en un encuentro de payadores sobre el escenario aquí en Lo Barnechea. Así que me siento orgulloso de eso, porque un par de esos payadores que estaban esa vez conmigo van a estar esta noche aquí con nosotros. Yo los voy a ir invitando de uno en uno, todos se van a presentar para dar inicio a esta fiesta maravillosa en la que ustedes van a poder proponer temas, van a poder proponer ideas. Lo vamos a pasar bien, nos vamos a reír, nos vamos a emocionar y vamos a disfrutar de esta tradición maravillosa de este Chile profundo, ¿no? De esta palabra nuestra. Estos son los verdaderos payadores, los que han hecho historia desde los años 80 hasta hoy en día poniendo la paya sobre los escenarios. Por favor, tomen asiento y vamos de poquitito guardando silencio para empezar a escuchar y a disfrutar de la guitarra, del guitarrón y de la palabra improvisada. Quiero invitar a uno de ellos que comenzó con esta puesta en escena de la paya sobre los escenarios. Él es un tremendo artista con una trayectoria gigante, cantor popular, poeta popular, payador, actor, un personaje importantísimo de nuestra cultura. Recibamos con un gran aplauso a don Jorge Yáñez. Gracias. Mi patria tiene caminos que me gusta recorrer. Así yo puedo aprender de obreros y campesinos. Aunque nací santiaguino, canto a todo mi país. Con poco yo soy feliz. Quiero ser tomado en cuenta. Jorge Yáñez se presenta. Pueden disponer de mí. Vamos a recibir ahora a otro de esos personajes importantísimos, personaje en cierta forma mítico, ¿no? Que viene de un pueblo campesino como lo fue Barnechea alguna vez, un pueblo cordillerano también, uno de los grandes guitarroneros que yo he conocido, un gran payador, un gran ser humano, un personaje que todos debiéramos conocer y que lo vamos a empezar a conocer sobre el escenario. Recibamos con un fuerte aplauso a Alfonso Rubio Morales, que nos visita desde Pirque. Alfonso Rubio Morales es mi nombre y apellido. Soy bastante conocido payador que sobresale. Al mismo tiempo que vale por conocer lo fundado, si a veces me he equivocado, de nuevo vuelvo a empezar y en las formas de payar respeto y soy respetado. Este siguiente personaje representa, solo con verlo, todo un mundo que tiene que ver con la cultura popular. Él viene desde el sur, viene desde un pueblito de la región del Biobío que se llama Campanario. Es un gran amigo, un gran hermano, referente de la paya desde los años 80 hasta hoy en día y uno de los principales gestores de encuentros de payadores en la región del Biobío. Recibamos con un fuerte, fuerte aplauso a Fernando Yáñez. Fernando Yáñez soy yo, imposible que no aganche un llamado de Manuel Sánchez, hermano del mismo Dios. Por eso traigo mi voz que con dignidad flamea, porque el verso es la tea que regala el poemario. Yo traigo de Campanarios abrazo a lo Barnechea. Ay. Bueno, todos son tremendos personajes, no cuesta definirlos. Pero también él es un hombre que viene lleno de tradición, lleno de campo, un campesino de verdad, que abrazó el arte de la décima a través del canto lo divino y a través de la paya también, por allá a mediados de los años 80. Él es un hombre con una estampa campesina y con una impronta en su canto muy, muy linda, muy digna, ¿no? Muy propia del campesino chileno, de este hombre sabio de verdad. Recibamos a un hombre que viene desde la séptima región, desde Rauco, a Luis Ortúzar, el Chicolito. En esta noche versera, mi alma cantar desea. A la gente barnechea al pie de la cordillera. Con la palabra certera, con mi estampa campechana, con mi mente pura y sana, mi palabra no se aleja y en mi cara se refleja la nieve cordillerana. Bueno, este es un payador, al contrario de Chincolito, con una estampa muy citadina, ¿no? un hombre de ciudad que conoció el arte de la paya acá en la ciudad y que conoció un tremendo maestro, tal vez anónimo para ustedes, pero muy respetado por nosotros, que fue don Lázaro Salgado. Me ha tocado en los últimos años trabajar con él, compartir con él, conocerlo, aprender de él y disfrutar de su amistad, de su poesía, de su crecimiento como payador. Recibamos con un gran aplauso a Guillermo Bigote Villalobos. Brinden con este viejito que a Barnechea ha llegado y que algo trae guardado debajo de este ponchito. Algún guapo necesito para que salte a la choya, que yo para echarle con loya traigo un cuchillito mocho, porque hasta el Cerro de Dios se le hubo un choro a la rincoya. Vamos a hacer una referencia también muy especial para otro personaje, para otro gran artista, ¿no? De la ciudad también, santiaguino 100%, trovador de tomo y tomo, no, de tomo y lomo. Trovador, se hizo payador también cuando conoció este arte y se enamoró de él, gran referente desde los años 80 hasta hoy en día, del canto popular, de la trova chilena, del canto de la ciudad. Un enorme guitarrista, un enorme compositor. Recibamos a don Eduardo Peralta. Literalmente este día, mis penas, mis alegrías, mis sueños, mis sentimientos. La paya es un gran portento y hoy entre todos resalta. Hay que payar en voz alta. Eso esta noche es la idea. Feliz a lo Barnechea, saluda Eduardo Peralta. Bienvenido, bienvenido. El siguiente es un gran personaje, un hombre muy importante en la difusión, en la enseñanza de la poesía popular, del canto lo divino y del guitarrón. Personalmente fue mi maestro en mis inicios, cuando yo comencé a abrazarme de este arte maravilloso, y él tuvo la paciencia, tuvo esa cosa especial que se necesita para enseñar, para que uno pueda aprender. Después de mucho tiempo me reencuentro con él en este escenario porque él es uno que estuvo ese año 1992 en ese primer encuentro de payadores que yo participé aquí en Lo Barnechea. Quiero que recibamos con un gran aplauso también a un amigo mío y hermano mío y amigo de ustedes también, de muchos de los que están acá, a Francisco Astorga. Galleguillos, Ramírez en Mostazal, Cantillana en Romeral, Madariaga en Corralillo, Castro soy en Peralillo, Acevedo en Población, Pérez Medina en Chancón, Cerda soy allá en Tantegua, soy Astorga de Codegua y Arredondo del Rincón. Vamos a comenzar a saludar ya a las nuevas generaciones, ¿no? En cierta forma, los que a los que empezamos en los años 90, aunque dos de ellos, sí, a fines de los 80, ya estaban presentes. Un personaje también de ciudad, muy divertido, un personaje muy amigable, muy ameno en la conversación, en la amistad, un gran payador, motivador de nuevas generaciones, que ha abierto espacios y que ha abierto escenarios también a la juventud para que empiecen a ser parte de esta tradición maravillosa que es la paya. Él viene desde Puente Alto y es Jorge Céspedes, el Manguera. Buenas noches, Manguera. Muy feliz de estar presente. Orgulloso que esta gente en los payadores crea. Hoy traigo un montón de ideas para pegarme los saltos. Vengo de campo y asfalto a pelearle codo a codo el más buen mozo de todos, el Manguera de Puente Alto. Mentiroso también me faltó agregar, pero bueno, ustedes ya se dieron cuenta. Quiero invitar al menor de todos en esta jornada. Y no solo al menor de todos, sino que también es el más chiquitito. Pero no por eso tiene menos fuerza, tiene menos garra. Yo cuando lo conocí a él el año 93 en un encuentro nacional de payadores en Teno, me impresionó. De verdad que yo dije, chuta, este cabrón es impresionante, es maravilloso cómo improvisa, la fuerza, la garra que tiene, la claridad para improvisar. ¿Y cómo no lo iba a hacer si él venía desde los 5 o 6 años subiéndose a los escenarios con su papá, el Puma de Teno, que ya no está con nosotros, pero en cierta forma sí, también está porque es mentor de lo que nosotros hacemos sobre los escenarios. Quiero invitar a compartir con ustedes, y para que lo conozcan, a Alejandro Serpa, el Pumita de Teno. Claro que soy pequeñito, está a la vista, no es malo, pero siempre yo hablo claro, no me pierdo de la lista. Yo no soy ningún artista, yo soy hijo del terreno, con el verso y el sereno, improviso y en la idea, hoy día en Lobar Nechea está el Pumita de Teno. ¿Quiénes me quedan acá? Cecilia Morizón. No, después ya está, sí. Bueno, están quedando poquitos ya, ¿eh? Que se me escapó uno de aquí, por eso se me voló uno, que es el Chispolito precisamente. Por eso yo decía, me falta uno, que parece que ya. Por eso ya lo tenemos. Bueno, voy a presentar ahora al penúltimo de la lista, que es un compañero, hermano de viajes, hermano en el arte. Hemos recorrido muchísimos lugares con él desde que lo conocí. Un personaje también con origen campesino, pero que llegó a la ciudad, que entró a la universidad y que empezó a tomarse en serio esto de estudiar la poesía popular a fondo. Por lo tanto, él es un estudioso, pero de los nuestros, ¿no? Un poeta popular que se ha preocupado de investigar acerca de nuestra historia, acerca de nuestra vida como payadores, como decimistas. Un tremendo amigo, es un orgullo presentarlo, compartir con él y haberlo conocido. Moisés Chaparro. Gracias y he de saludar con un verso de mi suelo, con un verso de mi abuelo que es un verso popular. Hoy lo uso para improvisar y darle vuelo a la idea. Con él gano mi presea, soy Moisés Chaparro Ibarra y hoy traigo con mi guitarra un canto por Barnechea. Bueno, queda... Tal vez ustedes pensarán que yo debí haber hecho esta presentación al comienzo, ¿no? Pero lo hice a propósito porque entre todo este grupo de claveles no podía faltar una flor, ¿no? Una rosa, una digna representante de las mujeres payadoras chilenas que de a poquito están siendo más y más. Pero ella ya estaba en esos tiempos, cuando yo la conocí, y ha crecido muchísimo y es parte hoy en día del arte payadoril en los escenarios, un referente, también un personaje que está motivando y enseñando a las nuevas generaciones. Un símbolo muy importante y un regalo para ustedes esta noche, María Cecilia Astorga. El verles me maravilla. Al juntarse en Barnechea, la inspiración y la idea en una lengua sencilla. Cecilia Astorga que brilla desde que nace la aurora. Fui valiente y sin demora suple cumplir mi destino. Me tocó hacer el camino de la mujer payadora. Eso. Un gran aplauso para todos mis hermanos, mis compañeros de trabajo y de labor. Bienvenidos a Lugar que sea. Un orgullo y un honor tenerlos acá. De a poquitito vamos a ir subiendo nuevamente todos al escenario. Quiero que se quede con nosotros Alfonso Rubio, que se quede Eduardo Peralta y que se quede Moisés Chaparro. Para dar comienzo a este encuentro, que ya le dimos comienzo, pero ahora con la participación de ustedes, porque vamos a hacer una forma muy linda de la improvisación en décimas que se llama el pie forzado. Y el pie forzado, por supuesto que lo proponen ustedes. Necesitamos ideas.